Pero bueno, es verdad que en los hombres no se puede creer. Este hombre siempre me dice que me quiere, que me adora, que me lo va a explicar todo por teléfono. Un día de estos, pronto. Pero nunca me llama. Tampoco es verdad que me voy a quedar aquí sola, esperando a que él me llame. Yo tengo muchas cosas que hacer, así es que por aquí mismito, por la sombrita, yo me voy. Ring, ring, suena el telefonito, ay, contesta mi tele. Enamorada estoy, quisiera saber si ya me quiere. pero ¿dónde que se mete esa mujer? Uno la llama, la llama, la llama. Esa mujer no para en su casa. No, y después tiene que decir, ese hombre no me llama. Esta tiene que estar por ahí bailando con Papi La Fontaine. Y se fueron a bailar con Ramón Orlando en Internacional.